las 10. La palabra de Dios dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios y con la oración es santificada. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has recibido. Desecha las palabras humanas y viejas, ejercítate para la vida. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra que es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos las pruebas, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Buenos días. Espero que estén bien. Y aunque hemos leído todos estos 6 versículos, vamos a enfocarnos únicamente en una parte, en la segunda parte del versículo 7, que dice: ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Y de ahí el título del sermón de esta mañana: ejercitándonos para el bien. Vamos a pedir que Dios nos acompañe. Señor, gracias te damos esta mañana porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude y nos motive para escuchar tu palabra y para ponerla en práctica. Que podamos aprender de ella y con ella contagiar al mundo de la esperanza que tenemos en ti. Señor, ayúdame a decir las cosas claramente y ayuda a las personas en la congregación a discernir las palabras y a ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos tomado 3 semanas para hacer un paréntesis en lo que habíamos estado haciendo. Habíamos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Y después llegó el Día del Niño y la semana pasada el Día de la Madre. Y esta semana, aunque vamos a hablar de los hombres, la semana primero hablamos de los niños y de hecho hablamos de los niños a los padres y madres. La semana pasada hablamos más hacia las mujeres y esta semana vamos a enfocarnos más en un mensaje a los hombres. Esto no quiere decir que el mensaje que las hermanas ahora tienen la oportunidad de relajarse y dormirse, no quiere decir que pueden salir a platicar, simplemente es con mayor énfasis a los hombres, a los cuales les va a pedir que pongan mucha atención. No importa si son padres, si son abuelos, si están casados o si están solteros. Si ya son mayores, si no son niños, el mensaje es para ti y para todas las mujeres nuevamente, pero no, el mayor énfasis que quiero hacer es en los hombres. Vamos a estar hablando de deportes, de lo que habla un poco la Biblia, de los deportes, por eso hay que ejercitarnos. Y como ya dije, es la segunda parte del versículo 7 la que nos vamos a enfocar, entrenándonos o ejercitándonos en la piedad, que es una exhortación que hace Pablo a Timoteo. Pablo, un hombre maduro, un hombre que tiene experiencia de vida, a Timoteo, un joven que está en proceso de llegar a ser un líder en la iglesia, en su grupo, en su comunidad. Y para comenzar, quiero decirles que una de las características que vivimos como hombres y como mujeres en nuestra sociedad es que los hombres cada vez somos menos varoniles y las mujeres cada vez son menos femeninas. Con la idea de que la sociedad está hablando de la igualdad que existe entre el hombre y la mujer, la cual creo que hay partes en las que somos iguales, hemos desechado las diferencias, hemos tratado de minimizar las diferencias que sí existen y que están en la Biblia y que como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer, y que los hizo iguales, pero que también los hizo diferentes. Y la idea cuando Dios crea al hombre y a la mujer es para que se complementen, no para que vivan solos, aislados, cada quien por su lado. Somos iguales delante de Dios en cuanto al valor que tenemos como personas. Todas las personas valemos lo mismo delante de Dios. Delante de Dios, todos somos agentes morales, es decir, cada persona es responsable de sus acciones acertadas o pecaminosas. Y tenemos que rendir cuentas delante de Dios de igual manera. Todas las personas somos iguales en cuanto al amor que recibimos por parte de Dios. Pero somos diferentes en varios aspectos también. Físicamente somos diferentes. Emocionalmente somos diferentes. Fisiológicamente, es decir, cómo funciona nuestro cuerpo, somos diferentes. Sé que no es un tema popular, sé que es un tema que la sociedad casi nos obliga a callar, y desde muchos púlpitos ya nos está hablando de estas diferencias. Y cuando hablamos de diferencias, cuando hablo de diferencias, no lo estoy haciendo con el afán de decir es que el hombre debe ser macho y fuerte y gritón en su casa, sino verlo a la luz de las Escrituras. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que cuando usábamos anteriormente la palabra diferente, casi siempre lo veíamos como que era algo malo. Se daba, por ejemplo, en el racismo, cuando veías a otra persona que no era del color de tu piel, no decías es diferente, sino esto es como malo, ¿no? Está negrito, está amarillito, está rubio. Entonces, lo diferente no es malo, simplemente es eso, es diferente, es algo que no es igual a lo demás. Y en este sentido, vamos a hablar de las diferencias, vamos a reconocer las diferencias, no vamos a hablar de ellas. Pero al hablarlo, es que debemos entender que es donde nos complementamos. Mis debilidades probablemente no son las debilidades de mi esposa, sino sus fortalezas, y las debilidades de mi esposa no son mis debilidades, y podemos balancearnos. Hay áreas en las que nos complementamos mejor y hay áreas que todavía los dos somos débiles, áreas que las dos somos más fuertes, y hay áreas que están más o menos bien balanceadas. Esa es la idea de la complementariedad, de ser complementos el uno del otro. Pero también hay diferencias en el aspecto espiritual. Las estadísticas nos dicen que los hombres somos menos proclives a ir a la iglesia, menos proclives a hacer a las cosas espirituales, nos interesa menos la espiritualidad. Hay dos devocionales que quizás conocemos, uno se llama El Aposento Alto, y dicen que el 85% de sus suscriptores son mujeres. De cada 100 personas, 85 son mujeres y 15 son hombres. Eso nos da una idea. No es el único caso. Hay otro devocional que se llama Ahora Vivo. Ellos dicen que el 75% de sus suscriptores son mujeres y solo el 25% hombres. 75 mujeres, 25 hombres. Por eso es que yo creo que el llamado del día de hoy debe ser especialmente escuchado por los hombres. Así que hombres, sacúdense lo que traigan en las orejas y pongan atención. ¿Qué cosa? Sí, debíamos saber, sé que hay unos hombres acá afuera, pero les podemos dar después el audio para que lo escuchen en su casa. Las esposas lo guardan y le dicen, puedes escucharlo, no se te vaya a pasar porque es para ti. Y nuevamente, nuestra sociedad está tratando tanto de borrar la diferencia que hay entre hombres y mujeres que cuando vemos, por ejemplo, algunas caricaturas, algunos comerciales para los niños en las tiendas, vemos un personaje y no alcanzamos a distinguir si es hombre o mujer. ¿Qué será, hombre o mujer? Es una persona, pero no sabemos si es hombre o mujer. Parece que ya la diferencia no es importante, pero de acuerdo a la Biblia, sí es importante. Y voy a hablar de dos personas que a lo mejor no conocen y que no quiero promoverlas, simplemente las voy a mencionar porque son algunas personas que yo conozco y espero que de alguna forma tengan cierta relación con ella. Hay dos series de televisión que tienen dos líderes fuertes. Una se llama The Walking Dead, es una de zombies, y el líder es un sheriff delgado, pero fuerte, con un carácter fuerte, bien definido. El otro se llama Vikingos, y el líder es un señor que se llama el primero se llama Rick Grimes, el segundo se llama Ragnar Lothbrok, y también es una persona decidida y fuerte. La comunidad los reconoce a ellos como los líderes. La comunidad los quiere a ellos como líderes. De vez en cuando hay revueltas, hay siempre alguien que quiere usurpar el poder, pero ellos, la gente en general, los reconoce como sus líderes. No son perfectos, son seres humanos, pero sus seguidores reconocen las siguientes características en ellos, y creo que los dos reflejan estas cosas. En primer lugar, son honestos, y por eso pueden confiar en ellos. En segundo lugar, buscan el bien de su familia y de su pueblo. Son confiables. Están dispuestos a sacrificarse y a morir por su familia o por su pueblo. Son confiables. Saben qué hacer, la mayoría de las veces. Son confiables. Y por eso la gente decide seguirlos. ¿Quién de nosotros no desearía un líder así? Honesto, que busca mi bien y del bien de todo el grupo en general, que están dispuestos a sacrificarse ellos mismos y que saben qué hacer. ¿Qué pasa a veces cuando quieres ir al cine con tu pareja? ¿Cuál vemos? Ah, la que tú quieras. No, la que tú quieras. No, la que tú... Bueno, mejor no vamos al cine. ¿No les ha pasado? ¿Qué comemos? Lo que tú quieras. No, lo que tú quieras. No, decide tú. Bueno, mejor no comemos. Bueno, eso es, siempre cada quien agarra unos Doritos o algo así. Pero un líder que no está buscando su propio beneficio, sino que está buscando el beneficio de todos. Personas confiables. Personas cuyo sí es sí y cuyo no es no. Persona que si te dice, voy a ir por ti el miércoles llega. Y si no puedes decir llegar, te habla por teléfono y te dice, discúlpame, no voy a poder llegar, pero puedes confiar en esa persona. Pues déjenme decirle que los personajes bíblicos ejemplares tienen estos mismos ingredientes. Son honestos, buscan el bien de los demás, están dispuestos y saben qué hacer. Y como son humanos, también cometen errores. Jesús tenía estos mismos elementos. Es honesto, no podía decir la verdad porque Él es Dios. Busca el bien de las personas, estuvo dispuesto a sacrificarse por ti y por mí, y siempre sabía qué hacer. No trató de igual manera a todos. A veces estuvo enojado, a veces recibió con brazos abiertos a los pecadores, habló fuerte con los líderes de la iglesia. Sabía qué hacer y cómo hacerlo. Jesús es confiable, Dios es confiable, y por eso podemos seguirlo. Y ahora, como hombres, nos toca la pregunta, ¿somos confiables? ¿Somos confiables los hombres? ¿La gente reconoce en mi palabra el sí o el no? ¿O tengo que firmarle un papelito porque no confía en mí? Y es que la verdad es difícil obedecer y respetar a una persona que no es confiable. Pensemos en los políticos. ¿Son confiables? No. No tenemos otra opción porque son los que están, pero no son confiables. ¿Qué pasa con los hombres de la iglesia? ¿Qué pasa con los hombres de casa? ¿Somos confiables? Y es que debemos empezar en casa porque es en la casa donde las cosas se notan evidentemente. Si no somos confiables, va a ser difícil que nuestra esposa y nuestros hijos nos den respeto, nos respeten y sean sumisos. Y no estoy hablando de una sumisión ciega, sino que voluntariamente reconozcan, sí, mi papá está buscando lo mejor para mí. Sí, mi esposo está buscando lo mejor para mí. No alcanzo a ver lo que él está viendo, pero yo confío que cuando menos sus intenciones es el bien de la familia. Podemos confiar en Dios porque Él es nuestro Padre perfecto. ¿Cómo somos nosotros como padres? Ser líder no es una cosa fácil porque implica vivir de tal manera que los miembros de la casa, de la iglesia y de la sociedad saben que somos confiables. En la casa, mi esposa y mis hijos. En la sociedad, mis vecinos, donde trabajo. En la iglesia, la gente sabe que soy confiable. ¿Sí o no? No me contesten, nada más piénsenlo. Somos confiables. Y debemos vivirlo. Nuestra vida debe demostrar eso. No es algo que se impone, como en la política. ¿Es confiable el pastor? ¿Son confiables los líderes de la iglesia? ¿Somos confiables en casa? El carácter que debemos mostrar debe estar forjado dentro de cada casa, de cada uno de nosotros, porque es ahí donde saben exactamente cómo somos. Nuestros hijos y nuestras esposas saben si somos gritones o si somos pacientes. Saben si somos descorteses o si somos acomedidos. Saben si somos flojos o somos trabajadores. Saben si somos mentirosos o somos honestos. En casa saben y reconocen si la cara que tenemos en la iglesia es la misma que tenemos en casa o es diferente. A lo mejor no lo van a decir, pero es en casa donde lo reconocen. Por eso, como Timoteo, como Pablo exhorta a Timoteo, debemos ejercitarnos para hacer el bien, para actuar en piedad. Debemos tomar en serio el llamado que Dios nos hace a nosotros como hombres en los labios de Pablo. Y no debemos asumir, los hombres, que nuestras esposas y nuestros hijos y los miembros de la iglesia inmediatamente van a confiar en nosotros. Tenemos que ganarnos la confianza de las personas. Y uno de los errores que hemos cometido en el cristianismo es asumir que la autoridad que Dios da a los hombres es incuestionable e indiscutible y absoluta. Esperamos que nuestra esposa y nuestros hijos, en todo momento y en cualquier circunstancia que decidamos, digan, sí, papá, sí, marido, sí, mi amor. Es tan triste escuchar las quejas de esposas, las quejas de hijos que son víctimas de injusticia por parte de sus padres y lo único que dicen, que dice su papá al final es, porque soy tu padre, porque yo digo, o porque soy tu marido. Se van a someter, pero no voluntariamente, lo van a hacer en contra de su corazón. Y cuando tengan la oportunidad, se van a rebelar. Nosotros difícilmente eso aceptaríamos de nuestros jefes en el trabajo. Si mi jefe me dice, oye, ve y mata a esta persona, yo decir, no, pero ¿por qué? Si no soy, pues porque soy tu jefe o te corro. O haz trampa, miéntele a los clientes. Pero está mal, o lo haces o te corro, soy tu jefe. Y la diferencia es que nuestro jefe nos paga y tenemos que vivir. Y bueno, tenemos que luchar con nuestra conciencia, porque no debemos ir en contra de la conciencia porque es pecado, dice la Biblia. Pero la otra diferencia es que los esposos juramos amar a nuestras esposas. Nuestros jefes nunca juraron amarnos a nosotros. Me imagino el trabajo en donde tu jefe te dice, bueno, quedas contratado y nada nos separará hasta que la muerte nos separe. No nos van a decir eso, es decir, haces lo que te digo o si no estás despedido, pero en la casa es diferente, hemos hecho una promesa a todos los hombres, perdón mujeres, porque nos falla muy frecuentemente. Tenemos que buscar ejercitarnos en hacer lo bueno, siempre lo bueno. No lo cómodo, lo bueno. Y a veces lo bueno es doloroso. A veces lo bueno no es lo que nos gusta. No es lo más práctico. Pero tenemos que ganárnoslos. Y para esto se requiere disciplina y trabajo constante. Todos los hombres, también todas las mujeres, pero el énfasis es hoy para los hombres, todos los hombres debemos vivir de tal manera que seamos congruentes y que las personas sepan que somos confiables, ejercitándonos día tras día disciplinadamente para hacer el bien, como dice Pablo. Y ahora vamos a enfocarnos en la palabra, en dos palabras, primero en ejercítate y después en piedad. La palabra ejercítate originalmente es la palabra gumnazo, está en la Biblia. Y gumnazo es la palabra de donde viene nuestra palabra gimnasio. Gumnazo, gimnasio, hasta nos suena parecido. Ah, no sabíamos que hablábamos griego tan perfectamente. Pero yendo más hacia la historia, la palabra gumnazo, además de esto, de que ahora ha tomado el símbolo del lugar donde hacemos ejercicio, también quería decir desnudo. Y es que en aquella época, si hemos visto los jarrones y los dibujos de la Grecia y de la Roma antigua, más de Grecia, vemos que los atletas corrían desnudos. Porque en aquella época no había shorts, no había equipo deportivo. Entonces no podían correr con túnicas, no podían correr con sus falditas, y lo que hacían era que se las quitaban, para que nada les estorbara. Vamos a ver después que el autor de Hebreos hace referencia a esto. Porque dice el autor de Hebreos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente este lenguaje deportivo, este lenguaje de fuerza varonil. Quitémonos el lastre que nos estorba. Desnudémonos de todo aquello que nos estorba en la sociedad, en la familia. Retomemos las palabras de Pablo entonces, cuando exhorta a Timoteo para decirle que se exige que se ejercite en la piedad, y nos deja con la idea de que la piedad es el resultado de una práctica consciente, repetida y constante. La piedad no llega porque sí, la piedad no llega porque digo, soy cristiano, Jesús ha entrado en mi corazón y ahora soy, tengo que ejercitarme, tengo que hacerlo día tras día. ¿Cómo hacen los atletas? Los verdaderos atletas no es como que dicen, ah, yo quiero ir a las Olimpiadas y se aparecen en las Olimpiadas. Tienen que ir día tras día, aunque llueva, aunque esté haciendo frío, aunque esté haciendo mucho calor, entrenar, entrenar, entrenar, ejercitarse y ejercitarse. Sería ridículo pensar, por ejemplo, que el partido de hoy en la tarde de fútbol, los jugadores van a llegar con saco y corbata, porque no van a poder correr. O que el Canelo y Julio César Chávez iban a pelear con smoking. Bueno, el Canelo, Julio César con o sin smoking no peleó, ¿verdad? Pero es imposible pensar en eso. Hay que despojarse de lo que nos estorba para poder hacer las cosas bien, para ejercitarnos bien. Aun cuando vamos a lavar el coche, aun cuando vamos a lavar la casa, lo que hacemos es nos ponemos la ropa holgada, viejita, que nos queda cómoda y le damos, porque nos despojamos de lo que nos está estorbando. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué impide que yo me ejercite bien? ¿Qué me está impidiendo que yo me ejercite bien en hacer lo bueno, en la piedad? ¿Qué nos está estorbando? ¿El trabajo? ¿Lo que digan los vecinos? ¿La reputación que tengo? ¿El deporte? ¿Qué me está impidiendo ser este buen padre, este buen líder en la iglesia, este buen líder en la sociedad? Y cuando hablo de líder, no quiero decir que todos vayan a ser como presidentes municipales. Líder en lo que me toca hacer a mí. Ahora vamos a ver lo que quiere decir piadoso. Dice el reconocido maestro del Nuevo Testamento, y que se ha especializado en griego, que piadoso significa más que una profesión y conducta religiosa. Es decir, no por venir los domingos, llegar temprano, dar la ofrenda, no decir groserías, eso me hace piadoso. Dice que piadoso quiere decir la realidad y el poder de una unión vital con Dios. Una unión que me da vida y que es real y que me da poder porque estoy unido con Dios. Y la pregunta es si los hombres verdaderamente tenemos esta unión que nos da vida y que nos da poder. Por eso Pablo anima a Timoteo para que disciplinadamente se ejercite en su forma de vida. No podemos decirle a Dios, ¿por qué no me haces piadoso? Porque nos está diciendo, tienes que esforzarte, tienes que esforzarte. Entonces la pregunta la volvemos a reformar, a reconsiderar y dice, ¿qué impide que yo como hombre experimente la realidad y el poder de una unión con Dios? ¿Qué está impidiendo el que yo experimente una relación profunda e íntima con Dios? Porque si no la tenemos, no vamos a llegar a ningún lado. Dice Hughes, un teólogo, pastor y teólogo, los hombres no llegaremos a ningún lugar espiritual si no nos deshacemos conscientemente de las cosas que nos están estorbando. Y todavía, además de todo esto, la palabra disciplina, la palabra ejercicio disciplinado, es una palabra que no está de moda. Es una palabra que ha caído en desuso, especialmente cuando hablamos de las disciplinas espirituales. Y hay áreas en las que definitivamente uno puede ser disciplinado, en los estudios, en el trabajo, en el deporte, en las finanzas. Yo no gasto más de lo que me gano, soy disciplinado en mi economía. Yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana, soy disciplinado en mis horarios. Bueno, para dormirme no tanto. Soy disciplinado en lo que como, porque tengo que cuidar mi alimentación. Nunca falto al trabajo, llego temprano al trabajo. Pero por otro lado, la lectura de la Biblia, la memorización de la Biblia. ¿Quién ha memorizado un versículo este último mes, este año? La meditación en la palabra, la oración, el ayuno, difícilmente forman o son parte de nuestras fortalezas en disciplina. No, no somos disciplinados para eso. Es muy fácil. Y se me hizo tarde, oro al rato. Uy, y se me hizo tarde, hoy no leo la Biblia. Uy, se me hizo tarde. Ah, sí, pero tengo que ir a correr. Voy a correr, pero no leo la Biblia. Voy a jugar fútbol, pero no leo la Biblia. Veo mi programa favorito, pero no leo la Biblia. Necesitamos disciplinarnos. Algunas de las razones por la que los cristianos, especialmente los hombres, porque creo que las mujeres son más dadas a la oración, hemos abandonado estas prácticas de disciplina espiritual, son dos, cuando menos. Y son muy graves. Y la primera es que no creemos en las realidades espirituales. Hemos dejado de creer en el cielo y en el infierno. Podemos decir que sí, pero en el fondo de tu corazón, ¿estás viviendo como si vas a vivir en el cielo o vas a vivir en el infierno eternamente? Parece que todo nuestro esfuerzo es para lograr éxitos aquí en la tierra. Porque lo físico se ha vuelto más importante. Y ahora, no estoy diciendo que no sea importante nuestro trabajo, que no sean importantes nuestros estudios. Lo que estoy diciendo es que hay una desproporción enorme porque hacemos todo para ganar en este mundo, pero no hacemos nada o casi nada por ganar o heredar el cielo. No nos estamos esforzando. Queremos que nuestros hijos sean grandes deportistas, grandes, que tengan una buena carrera y los animamos para ello. Pero no nos sentamos con ellos y hablamos de un versículo de la Biblia. No nos sentamos con ellos y decimos, vamos a orar porque te duele la muela o porque te duele el pie o por algo a la altura de nuestros hijos o con nuestras esposas. Y cuando no hacemos esto, en casa perdemos la capacidad de ser ejemplos y guías espirituales. si mis hijos no saben que yo leo la Biblia, si mis hijos no saben que yo oro, ¿cómo van a esperar? ¿Cómo van a obedecer cuando yo les digo, lee tu Biblia? Ay, papá, pero pues tú ni ves la Biblia. Y exigimos obediencia, pero la lees porque la lees. Y ahorita léela mientras yo estoy viendo aquí el partido de las Chivas. O algo por eso. Bueno, o vente a verla, después la lees, no es tan importante. Dime la verdad, siempre te quiero que digas la verdad, pero yo no digo la verdad. Cuando estaba pensando en poner un ejemplo, es como el taquero. Que voy a comprar tacos, o sea, yo me volvería como el taquero, que voy a comprar tacos y me dice, ¿sabe qué, joven? La verdad es que lo mejor es que se volviera vegetariano. Y yo le diría, pero si me estás vendiendo tacos. No importa. La verdad, escúchame, aunque yo tenga los tacos aquí de carnitas y de puerco, y de lo, te conviene ser vegetariano. Es lo mejor. ¿Le voy a creer al taquero que me está vendiendo las carnitas que ser vegetariano es mejor? Pues no tienes autoridad. Si en realidad quisiera que yo creyera, el taquero debería dejar de vender tacos y volverse vegetariano para que yo viera que en realidad haya un cambio en su vida. Y ahora, yo creo que los papás también tenemos que tener la capacidad de decir a nuestros hijos, mira, yo cometí muchos errores y no quiero que te duela. No quiero que tú pases por este mismo error. Y si nos hemos ganado la confianza, ellos van a entenderlo. Porque muchas de las cosas que escucho de los jóvenes decir es, si tú ya te divertiste, y ahora ya no quieres que yo me divierta. Como tú ya lo hiciste, yo... Pero cuando logramos transmitir con honestidad, si nuestros hijos saben que honestamente estamos buscando su bien, y le dices, mira, lo hice y creí que me iba a divertir, pero me resultó muy doloroso. Es más, ahora no lo volvería a hacer. Por eso no me gustaría que tú lo hicieras. Estás en libertad de hacerlo. Yo creo que los hijos serían más receptivos a ese mensaje, a un simple, no lo haces porque soy tu padre. La segunda razón, y cuando menos hay dos, yo creo que puede haber más, es que algunas veces pensamos que cuando hablamos de disciplinas espirituales estamos volviéndonos legalistas. Y es una palabra que nuestra iglesia da miedo. He escuchado tantos sermones y gente hablando de legalismo y creo que no se entiende muy bien lo que es el legalismo. El legalismo es poner una ley en la que, en la cosa que yo soy bueno, mido a los demás. Si yo, por ejemplo, leo un libro al mes, y la demás gente lee medio libro al mes, entonces para mí leer el libro se vuelve importante y critico a los que no llegan a este estándar. Si yo oro, si yo canto, si yo doy diezmo y los demás no dan como yo, no lo hacen como yo, entonces están en un pecado. Generalmente hacemos esto en las cosas en las que somos buenos. Pero para definir y decir que no es, que es que la diferencia entre legalismo y disciplina, vamos a ver dos cosas. El legalismo está enfocado en lo que yo hago, en la persona. Porque yo me comparo con los demás. El momento en que me estoy comparando con los demás, que yo soy mejor que esa persona, o que esa persona es peor que yo, me estoy volviendo legalista, algo que Dios detesta. Tengamos mucho cuidado, porque somos muy, muy dados a compararnos. La disciplina, por otro lado, está enfocada en Dios. Entonces, yo no me comparo con los demás. Yo me enfoco en lo que sé que a Dios le gusta que yo haga. Si yo sé que Dios dice, orad sin cesar, sé que a Dios le gusta que yo ore. Si Dios me dice que medite en su palabra, yo sé que debo meditar en su palabra. Si Dios me dice que haga justicia, yo debo buscar hacer justicia. Pero no para compararme con los otros, sino porque sé que es algo que a Dios le agrada. Y sé que mi tiempo es diferente a otra persona. Hay personas que van adelante de mí en esto y hay personas que van atrás de mí. Y yo no debo juzgarlos, yo debo animarlos. Y yo debo aprender de los que están enfrente de mí. Pero en el momento que digo, sí, pues ya sabes cómo es, mentiroso. Sí. Pues, nos estamos volviendo legalistas. Hay un libro que me regaló mi esposa cuando éramos novios, que se llama La celebración de la disciplina, de un señor que se llama Richard Foster. Está traducido al español, es un excelente libro. Y cuando uno lo empieza a leer, te das cuenta de qué tan enanos somos en cuestiones de disciplinas espirituales. No tenemos disciplina alguna, casi la mayoría de nosotros. Se los recomiendo, celebración de la disciplina, apúntenlo, pónganlo como, este libro lo quiero que me lo regalen cuando sea mi cumpleaños, y se lo dan a la persona que les dé regalos, y se lo encargue y se los regale. Richard Foster se llama este señor. Y debemos corregir entonces estos dos errores. El de no creer en las realidades espirituales y en el creer que podemos ser legalistas. Y tenemos que pedirle a Dios que nos permita ver estas realidades espirituales, porque las realidades espirituales no son cosa humana. Yo puedo ver este micrófono, puedo ver mi tableta, puedo ver las cosas físicas, pero las cosas espirituales no las puedo ver a simple vista. Necesito que Dios me dé la vista, que abra mis ojos para que los pueda ver. Los científicos están hablando, por ejemplo, de una cosa que se llama la teoría de las cuerdas, es decir, que hay realidades que no alcanzo a ver alrededor de mí. Están pasando cosas que yo no me alcanzo a ver. Es más, cosas que no veo. Veo las ondas de televisión o de radio, las que le llegan a mi teléfono celular. No las veo, pero creo que existen. No creo que existen. Estoy seguro que existen porque cuando me llaman por teléfono, mi teléfono suena. Pero las realidades espirituales nos cuesta mucho trabajo y tenemos que decirle a Dios, Dios, ayúdame a creer en esto que me cuesta trabajo. Dios, ayúdame a estar completamente seguro de que hay un cielo y un infierno, porque solamente así voy a poder entender que hay una realidad espiritual y que debo cuidar mi vida espiritual y que se debe reflejar en mi vida física. Y que nos libre Dios también de volvernos legalistas, de estar viendo qué hacen o qué no hacen las otras personas. Debemos estar atentos para animarnos, no para criticarlos, y que nos podamos enfocar en Dios. Y esto va a requerir esfuerzo. Los hombres estamos llamados a ser cabezas de nuestras familias, a veces en la iglesia y en la sociedad también. Pero no vamos a poder hacerlo bien si no tenemos una relación profunda y real con nuestro Padre. Una relación que nos llene de poder divino y no de poder humano. Y no va a ser un liderazgo perfecto. Somos humanos y nos vamos a equivocar. Pero debe estar basado en confianza desarrollada por una relación honesta y llena de amor con las demás personas. Esa es una buena relación de liderazgo, cuando las personas saben que las amamos, que somos honestos y que queremos lo mejor para ellos. Y Pablo nos hace ver que no son las buenas intenciones, que no es un deseo honesto lo que se requiere, sino voluntad y esfuerzo. Por eso la palabra, ¿cuál era la palabra? Gymnasium. Ejercítate. ¿Qué es ejercicio? Hacerlo repetidas veces hasta que te salga bien. Un ejercicio. No quiere decir, ya acepto a Jesús, bueno, ya Jesús entró a mi corazón, soy totalmente diferente. Bueno, sí es cierto, pero ahora nos llama a ejercitarnos. No podemos pensar en cristianos que no tengan fruto. No podemos pensar en cristianos cuyas acciones no cambien. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Es decir, cuando yo soy transformado por Dios, mi fe se demuestra en obras. No nada más digo, uy, tengo fe. A veces confundimos el tengo fe con no dudo, me voy a ganar el carro. Eso no es fe. Fe es poner toda nuestra confianza de que pase lo que pase, Dios está en control. De que pase lo que pase, todo lo que está sucediendo es para bien de nosotros, porque es lo que dice la Biblia. Y esto me llama a actuar. Si yo leo en la Biblia que Dios dice, sé bueno con las viudas y con los huérfanos, entonces voy a cuidar a las viudas y los huérfanos. Si la Biblia me dice, predica el Evangelio, voy a predicar el Evangelio. Si la Biblia me dice, ama a tu prójimo, voy a amar a mi prójimo. No ser indiferente. Pero tenemos que llevar fruto. Pablo vuelve a escribir en los Corintios y dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Es decir, en aquella época les ponían una coronita de hierbitas, laureles, y pues como todas las plantas se secaban. Pero dice, nosotros en cambio, por uno que dura para siempre. Así que ya no corro como quien no tiene meta. Es decir, Pablo tiene una meta, sabe hacia dónde va. No lucho como quien pega al aire, sea nada más hacia lo loco. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y cuando dice golpeo, no se trata de físicamente, sino de disciplinarme. Si quiero bajar de peso, tengo que disciplinarme. Entonces, una forma de golpear mi cuerpo es, bueno, en vez de comerme 5 taquitos, me voy a comer 2. Disciplinadamente. En vez de tomarme 4 refrescos, me voy a tomar 1 vaso de agua porque es más saludable. Disciplinados. Porque dice que él tiene miedo, o cuando menos está en la perspectiva, el que él pueda ser descalificado después de haberles predicado a las personas. Eso está en 1 Corintios 9, versículos 25 y 20, al 27. Y con esto llegamos al fin. Dios nos motiva a que nos pongamos en forma, que tomemos en serio las prácticas y los ejercicios que nos van a ayudar a dar lo mejor de cada uno de nosotros, que nos esforcemos dejando de lado cualquier cosa que nos esté estorbando, sometiendo nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestros pensamientos para buscar una relación profunda con Dios. Solo eso nos va a capacitar para que podamos comportarnos varonilmente y al mismo tiempo mostrar el amor de Dios. Para que podamos ser líderes bien ejercitados para hacer lo bueno. El llamado es serio. El costo es alto. Pero el premio es uno que va a durar por la eternidad. Es algo que verdaderamente vale la pena. Así que los invito a que nos esforcemos y que nos ejercitemos a practicar el bien para la honra y la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, hemos escuchado tu llamado al esfuerzo, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos malinterpretado la gracia y hemos creído que la gracia sustituye cualquier flaqueza mía en la que soy negligente. Porque sí cubre nuestras flaquezas, pero no en la negligencia, Señor. Te pedimos que a cada uno de nosotros nos ayudes para buscarte de mañana, como leíamos esta mañana al principio del culto en el Salmo 63. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Señor. Que no lo leamos como un texto nada más, sino que lo podamos experimentar. Que deseemos una relación profunda, íntima contigo y que nos ayudes a ser hombres, mujeres también, íntegros, honestos, que la gente sepa que somos confiables, que somos honestos y que cuando hablamos de la realidad de un Dios, saben que es verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.